90.1 Estación de Radio. Sábado 20 de noviembre. Sí, una palabra que une amores y fortunas. Otra vez un sí que se suma a otro sí. Y así. ¿Te acordás de esa vez que dijiste sí y a la mañana siguiente dijiste no? ¿Te acordás cuando en el trabajo ese te dijeron sí y vos gritaste un sí que se convirtió en uy? Y sí, el sí es así, pero también hay otros sí. Por ejemplo, ¿y si el Diego fuera el técnico de la selección? Sí, pero no. ¿Y si este fuera realmente un gobierno popular? Sí, pero Andrés, Scioli, Otacé, Aníbal y así. Y hubo uno que dijo, ¿y si hacemos un cartel con una foto de Néstor? Sí, pero ¿y ahora? ¿Y si Camaño se presentara en el Luna Park con la tigresa Acuña? ¿Y si Pino se plantara también con la Lilita? Y sí, de alguna manera, pero se está prendiendo fuego. Pero claro, si sí fuera así, todo sería el suplemento joven del gran monopolio argentino. Sí, sí. Y así, con una doble negación negada, empezamos, ahora sí, un nuevo estado de coma. Ajá. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Volando. Muy buenas tardes. Sí. Hace un calor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta nueva emisión de Estado de Coma. Sábado 20 de noviembre. Así es, son 13:10. Ahí está. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? Bien, acá estamos, con bastante calor, como dijimos recién, pero bueno. Buenas tardes, Leonardo. Intentando hacer un programa escuchable. Audible. Audible. digerible. Digerible. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel Costa. Costas, que está hoy en la operación técnica puesta en el aire. Buenas tardes, Leo Smerling, nuestro querido productor. Buenas tardes, Javier. Y así. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Me dijiste buenas tardes, Ceci. Si quieres decírmelo de nuevo. Buenas tardes, Ceci. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Bien? Sí. Genial. Claro, como lo sí. Lo sí que recién, o no. Ajá. Otro tipo de sí. No. Ese no te salió. No. ¿Qué te pasó? Nada. Ah, bueno, está bien. Bien. Bastante linda la semana. Sí, tuve un broche ayer de oro muy... ¿Ah, sí? Sí. Una jornada en una escuela, me la pasé jugando al fútbol. ¿Ese fue el broche de oro? Sí. Mira vos. Sí, una jornada de recreación que habíamos programado con la escuela y estuvo bueno. Qué bueno. ¿Y tu semana? Mi semana bien, corriendo un poquito para no perder la costumbre. Ajá. Pero bien. Bien. Sí. No tenés nada para contar. Bien. A ver, no tengo nada para contar. No sé. Está bien. ¿Sabés que te quería preguntar acerca de lo que hablábamos recién, ¿no?, en la editorial, el tema de los sí? Ajá. Sí, tengo el sí fácil. Ah, ay, ¿por qué no me dejas que te pregunte? Déjame que te pregunte. ¿Tenés el sí fácil? No. ¿Es lo mismo el sí fácil que el no difícil? Lo tuvo que pensar. Acá afuera hay dedos que se mueven de un lado hacia el otro. ¿Es lo mismo el sí fácil que el no difícil? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No sé. Ah, no. Vos tiraste así solamente por decir. Calculo que, no debe ser lo mismo. ¿No debe ser lo mismo? No, ¿qué tal, Javier? Es como un juego de palabras. Feliz cumpleaños. Hola. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Por qué no es lo mismo el sí fácil que el no difícil, Javier? El tema es el siguiente. Uno puede decir que sí, accediendo. Sí. ¿Sí? Y uno puede decir que no. En realidad, ¿accediendo? Uno cuando... ¿También? No. Cuando tiene el no difícil es que le cuesta decir que no, y no es que acceda a cualquier cosa, sino que cuesta negarse. ¿Ah? Ajá. Sí. Me perdí. ¿Y el sí fácil? Y el sí fácil uno accede así directamente. El no difícil a uno le cuesta negarse. Por ejemplo, vos te comiste... Ajá. No sé. Ah, ¿qué? Yo no me comí nada. No, por ejemplo. Un lechón. Sí. Ay, qué rico. Y vienen y te dicen, ¿querés helado de chocolate y dulce de leche? No. Primero porque no me gusta el helado de chocolate. Bueno, qué agua fiesta. Aunque sea decir que sí, que te gusta. Ay, sí, me encanta. Pensá en que te gusta. Sí. Supongamos que te gusta. Me encanta, sí. Lo quiero ya. ¿Qué pasa? No es que uno en realidad ya lo quiere porque sí, sino que no se puede negar. Porque me gusta. Ah, entonces esto creo que tiene que ver con algo que charlábamos el otro día. A ver, mientras hacíamos la producción. Que tiene que ver con esto de que una cosa. Pregúntame, ¿me querés escuchar? ¿Me querés escuchar? Sí, claro. Bueno, listo. Tengo el sí fácil. Claro. Charlábamos el otro día. Sí. Acerca de las cosas a las que decimos que sí. Sí. ¿Sí? Y que no es lo mismo que aquellas cosas a las que decimos que sí. Porque no podemos decir que no. Me parece que tiene que ver con lo que vos recién, Javi, estabas planteando. Sí. Por ejemplo, se me ocurre. Yo le digo que sí si me invitan, no sé, a un lugar donde yo quiero ir. Sí. Y también le digo que sí si me invitan a un lugar al que no me gusta ir, pero que me obligan. No te obligan, sino que no te animás. ¿A qué no me animo a decir que no? No te animás a decir que no. O a lo mejor no es que no te animás. A lo mejor hay alguna cuestión, tal vez inconsciente en ti, que te impide decir que no. Por ejemplo, soy un inconsciente. Cuando llegas de jugar a la pelota. Cosa. Llegas el sábado a las 7 de la tarde a tu casa, venís de jugar a la pelota un día como hoy. La vida es fútbol. Llega tu compañero y te huele, no sabe que llegaste, pero ya te olfateó. Yo te puedo explicar, y te no dice, es lo que parece. Vos te vas a bañar ahora. ¿Quién te dice vos te vas a bañar ahora? Es una pregunta. Abrimos nuestra sesión de psicoanálisis. Sí, Javi, contame, yo te escucho. Yo voy anotando. Te pregunta tu compañera, ¿vos te vas a bañar ahora? Sí. Vos no tenés ganas de ir a bañarte en ese ahora, momento. Ahora, usted no se puso a pensar que en realidad hay algo en su pareja que no está funcionando bien cuando usted accede a algo que en realidad no está queriendo. No. ¿O sí? No sé. Claro, pero usted sería básicamente una actitud egoísta. Digo, si vos llegás así con un olor bárbaro. Nomás, ¿eh? ¿A usted qué le importa más? ¿Que su compañera lo huela mal o lo que usted verdaderamente quiera de usted mismo? En ese momento me importa llegar y sentarme y sacarme las zapatillitas que... y Eden. ¿No debería ser que su compañera debería quererlo a usted como es? ¿Usted mismo? No, o sí. Me temo que sí. Esto puede llegar a terminar con sus olores mal. Propios. Me siento así. ¿Por qué vos estás acá adentro y vos estás ahí? Como, y yo me siento así como que estoy en medio de algo que no quiero estar. Señorita, es que estamos realidad... haciendo terapia de pareja. No interrumpa. No yo interrumpa la terapia de pareja. No me pude negar a quedarme afuera. No, pero a ver. Se está negando. Olor. Hay una negación acá. Pero escúchame una cosa. Usted se está negando. ¿A qué? A la terapia. Al mal olor. No me niego a la terapia. No, mira, si yo me negara a la terapia, sabés la que terapia. No estaría acá. Déjelo hablar al muchacho. ¿Lo estoy interrumpiendo? Sí. ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Porque yo tengo que ¿quién? Hablar del ¿el mal muchacho? Olor. Pregúntele a él. No. Hablar, digo. Porque el mal olor es una cosa que realmente... ¿Por qué yo tengo que soportar un mal olor si no lo quiero soportar? En mi propia casa. Porque es parte del objeto y del sujeto que usted claro, perfecto, acaba de pero, elegir. A ver. O no acaba de elegir para satisfacer sus deseos más íntimos. ¿Usted se bañó? ¿Yo? Yo, sí. No. ¿Antes de venir a hacer el programa? No. Ah, no. No. Alguien quería saber. Pero no hay nadie que me lo reproche, ni yo mismo. Claro. No me genera un conflicto pero existencial. ¿Pero por qué hablamos de reproche? Esto puede ser una simple sugerencia. Mi amor, ¿qué te parece si te fueras pero a bañar? Pero genera un conflicto existencial. Así. ¿Por qué? Porque el muchacho no quiere bañarse cuando llega a jugar al fútbol. ¿Por qué? ¿Que le tiene miedo al shampoo? No. Al enjuague. Claro. Ajá. Bueno, puede no usar enjuague. El desenredante está terrible. Tiene miedo de sublimar sus deseos por culpa suya. ¿Él tiene miedo? Claro. No, de si él no desea manera. Bañarse, él no desea ajá. Bañarse cuando claro, llega pero a ver, fútbol. Usted me está diciendo, usted me está chicaneando, así básicamente. Porque soy me dice, psicólogo, ¿qué hay quiere? Que, claro, hay que aceptar al otro como es. Sí. Está muy bien lo de aceptar al otro como es, sí. Pero si por ejemplo el otro es un desquiciado que llegó un día molesto ¿para qué dijo que sí? Porque le pasó ¿para qué algo dijo afuera que sí? Y me agarra trompadas, sí? Yo no le voy a decir, ay mi vida, me duele mucho, pero yo te acepto como soy. Pero usted tendría que haber dicho que no desde un comienzo, ¿no? Bueno, sí, pero después... a veces uno no puede decir que no, así nomás. Los oyentes deberían... Entonces claro. ¿Quién tiene la incapacidad? ¿Usted o él? ¿Por qué le hace cargo a él de su incapacidad? No, porque él puede ser incapaz de tolerar. Y usted es incapaz de el saber fino decir olfato que sí que tengo. O que no. Usted es incapaz de decir que sí o que no a tiempo. No sé. Usted me parece que me está boicoteando. Sí. Me temo que esto se está convirtiendo en una cuestión de género. Son hay que ver si usted pesos. Fuera mujer y estuviéramos acá los dos. Son 50 pesos. 50 pesos. Sí. Pero a mí no me avisó, así que lo lamento. No me importa. A llorar a la iglesia. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros para contarnos estas cosas, ¿no? Del sí, sí, del no, de la capacidad o incapacidad de decir que no, de decir que sí. Sí. De cortar un poco con este mito de las mujeres, como diría Sabina, que cuando dicen no quieren decir que sí. Esto lo charlábamos hace un ratito con vos, ¿te acordás? Yo lo único que rescato de todo esto sí. Es que tengo el no sé dubitativo. El no sé dubitativo. Sí. Bueno, oyente. Claro, el no sé dubitativo. Bueno, oyentes, a ver si pueden ayudar a este, no sé, usted es un analista medio extraño. Con ese no sé dubitativo, tendría que ser un poco más claro. Es que grandes, grandes misterios de la humanidad se han revelado basándose en las dudas. En las dudas. ¿Qué sería de la ciencia si no dudara? Nos empezamos a poner, pasamos de la psicología a la filosofía. La psicología, discúlpeme, es una ciencia. Sí, sí. ¿Eh? Estoy diciendo, pasamos de la psicología a la filosofía. ¿Es una ciencia? No dije que la psicología no fuera una ciencia ni nada por el estilo. Sí. Así que ahora vamos a escuchar música, porque tengo calor... Y porque usted ya como analista, la verdad, me está... Bueno. Pensando un poquito. Yo me voy a bañar ¿sí? Y voy a que me tiren las cartas. Claro, bueno está bien. No mientras, está bien. Vamos a darle una mano a Javi con el baño. Digo, vamos a escuchar ahora yo agua. Paso. Gracias, Fontova. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Ah. Continuamos en estado de coma, 13:24 minutos, mucho calor, y así escuchábamos Agua, tema de Los Piojos, interpretado en este caso por Horacio Fontova. Sí, una versión distinta. Sí, linda la versión. Sí, distinta. Distinta. ¿No te convence? No. Bueno, simpática entonces le podés decir. Ya empiezo con mis negatividades. ¿Qué? Claro, vos blanco y negro. La otra vez me criticaron un montón también. ¿Te criticaron un montón? Sí. ¿Cuánto? Cuando terminamos el programa. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. No me acuerdo. Porque dije algo que no. ¿A qué dijiste? Que no viene al caso. Ah. No viene al caso. Después te lo cuento. Fuera del aire. Sí. Claro, pero esto es feo, ¿no? Porque el oyente está del otro lado escuchando. Después se los cuento a mis oyentes. Y se queda con la gran incógnita. Mis queridos oyentes, yo les cuento todo porque me debo a mi público. Bueno, entonces ya que te debes a tu público, empezá a contar qué es lo que hay para hoy. Un montón de cosas, muchas cosas. Tenemos... Siempre decís lo mismo. Y es que siempre tenemos un montón de cosas. Sí, bueno, pero empecé a contar qué cosas. Ah, tenemos agenda. Sí, mucha agenda. Y muy variada. Sí, así es. O mucha. Mucha y muy variada. Ahí está. Entrevista por la agenda espectacular. Sí. De este fin de semana. Vamos a tener muchas secciones habituales, como tenemos en este programa, el músico invitado. Músico invitado, por ejemplo, que esta vez no es un músico invitado. ¿Son varios? Muchos. ¿Muchos? Sí, sí, sí. Mirá Más vos. Adelante vamos a estar charlando de eso. Ajá, ajá. Uh-huh. Y después tenemos... ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos frase y tema pedorro. Ah, como siempre, la frase de la semana y el tema pedorro para que los oyentes se comuniquen al 466-6559... o al 15-61-54-03-59. ¿Qué logran? Y participan, en el caso de que acierten, quién dijo lo que vamos a escuchar en un ratito y quién canta o cantó o interpretó lo que vamos a escuchar en otro ratito. Sí. Una pasta frola de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio o pastas de la fábrica de pastas La Casa. ¿O pastas de frola? No. ¿No? No. Estoy mezclando todo. No, una vez que me salió bien, vos me vas a hacer confundir otra vez. Sí. Así que, ¿te parece que arranquemos con la frase y el tema? Podemos arrancar con la frase, ¿no? A ver si escuchan. Ahí va. Yo decir nada más que gracias por haberme elegido. Gracias, Negrita, mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir estado civil, feliz. Gracias, Negrita, única, hechicera, mágica. Por hacer este programa contigo. Gracias por elegirme. Yo ahora, creo que lo dijo porque sabía que después iba a estar en todos lados esto. Ahora puedo decir. ¿Puede ser? Ahora puedo decir estado de coma, feliz. Feliz. Mágica, hechicera. Bueno, negrita. Bueno, está bien. No tan negrita. ¿Cómo son las cuestiones de género en diferentes clases sociales, no? Ah, no me había detenido a pensar en eso. Tenés razón. Porque uno generalmente. Uno, generalmente, a la compañera que tiene al lado, cuando se junta con amigotes, y toma, no, voy a dejar de tomar porque si no la bruja me mata, ¿no? Y uno, acá, este tipo, con toda finura, dice, negrita, única, mágica, y la remata diciéndole hechicera, que no es lo mismo que bruja, ojo. No es lo mismo, pero es parecido. Aunque en la Edad Media se prendía fuego tanto a la bruja como a la hechicera, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia, te parece a vos, si querés contarle a los oyentes? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. Es que la bruja hace hechizos con maldad. Sí. Y la hechicera no necesariamente tiene que ser mala. No necesariamente tiene que esconder malas intenciones. Ah, entonces en sus vos hechizos. Estás hablando de un hada. No. La que viaja en escoba es bruja. Claro. La hechicera viaja en limusín. Por ejemplo. Ah, pero sus hechiceras son así, re top. Sí. La bruja tiene lunares. Son en hechiceras la nariz. Burguesas con pelo. Con pelo. ¿La nariz con pelo o el? No, el bueno, la nariz en general tiene pelo dentro, sí. Pero digo, el lunar con pelo. También. Sí, no puede faltar el pelo en el lunar de la bruja. La hechicera no tiene. La hechicera, ahí está, otra gran diferencia. La bruja tiene el sombrero puntiagudo, pero con la punta doblada hacia abajo. Sí. Quebrada. ¿La hechicera? La hechicera no. Lo tiene para arriba. Ajá. La hechicera usa la bruja usa escoba y la hechicera usa varita mágica. Sí, además de limusín. Además de limusín. Uh-huh. La bruja usa vestidos oscuros y la hechicera no. Bueno, pero entonces vos hablas de hechicera y a mí me suena a hada todo lo que me estás diciendo. En realidad nunca había una hada viajando en limusín. Ahí está, pero hada. Bueno. Hola, hada, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hada acaba de llegar a nuestros estudios. Diferencia entre bruja y jabru. Y en que una está de vuelta y la otra no. Muy bien. Mira vos, ¿tuviste oportunidad de conocer alguna vez a una Habru? No, yo o sea, solo, una bruja dada vuelta. Solo, yo solo conozco hechiceras. Ay, mirá, esto señores es demagogia. Así como lo que el señor acaba de decir cuando dio el sí, que sabía que había, ¿cuántos millones más o menos? Que después lo veían en la tele. ¿En juego? O lo escucharían, ¿eh? De personas, ¿no? No, en juego también hubo mucho. Claro, bueno, pero de personas, escuchándolo, viéndolo, ¿sí? Vos acabas de hacer lo mismo. ¿Qué? Con esto de que yo solo hechiceras. Es que yo me debo a mi público. Claro, bueno, sí, decir, a tu público. Guarda, porque ahí te prendes fuego si te debes a todo tu público, ¿eh? No, algunos. ¿Viste? Algunos. Bueno, algunos. Así que, oyentes, por favor, empiecen a llamar y a mandar mensajes. Es muy fácil. Sí, muy fácil. Tendríamos que ahora entonces escuchar el tema pedorro, que no sé si es tan fácil, ¿eh? ¿El tema? Hay que ver si los oyentes tienen capacidad de tener paciencia, poder sentarse y recordar. La intérprete tiene el sí fácil. La intérprete tiene el sí. Bueno, esos son comentarios. Según lo que dice salvo la letra. Salvo que vos tengas algo para contar que todavía no hayas. Según la letra de la canción. A ver, poné el por favor. Ah, claro. Poné, a ver. Poné. Sí, vamos a escucharlo. Estoy muy bien. ¿Eh? Epa. Acá alguien ya lo sacó, se lo escucha. Se lo escucha tarareando. Sí. ¿Viste cuando empieza la canción? O taradeando. Parece, o ambas, puede ser, ambas cosas. Sí. Uno puede tararear y a la vez taradear. Taradear. ¿No? Depende de cómo tararee. Taratatatata. Resulta que entonces yo te decía que me parece que cuando escuchamos el principio, ¿sabes a qué me hizo acordar? ¿A qué? Al tema de los brujos Kanishka. Empieza ajá, igual. Sí, es igual. Es un robo. Igual, queremos igual, denunciar igual. En este mismo acto, queremos denunciar que la señorita que hace este tema le robó a los brujos. Ajá. ¿Eh? Mirá, parece? Y todo tiene que ver con todo. Sí. Hablábamos de brujería. ¿Viste? Sí, terminamos hablando de los brujos. Sí, terminamos hablando de los brujos. Y además, hablando de que todo tiene que ver con todo, vamos a escuchar a los tipitos haciendo brujería. Ah, mira, bueno. Chao, me voy. Brujería. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Sí, ahí estamos. 13:38, 10:38, voy a decir. No, yo estoy, pero mis oídos ya no sé cómo. 13:38. Sí, 13:38. Estamos sí. Acá nuevamente en Estado de Coma y como ustedes ya están escuchando, nos visita. Tenemos acá en el estudio a una persona que hace rato no venía. Sí, es cierto. Nos tenía abandonado. Sí. Cristian Pablo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien. Hoy vengo más pacífico que nunca. Más pacífico que nunca. Ah, mire usted. Yo estoy más atlántico que nunca. Está bien, muy bien. ¿Y usted me va a decir que está índica? Sí, lo estaba pensando. Sí. ¿Por qué no me dejó decirlo a mí? No, porque... Es obvio, ¿no? Sí. Y no, estuve perdido porque también estuve organizando el casamiento de Macri, porque yo también soy wedding planner. Estuve con la... Perdón, ¿qué es usted? ¿Qué? Wedding planner. Wedding planner. Wedding planner. Ah, planificadora de bodas. Claro. O planificador de bodas. En este caso sí, planificador. Estuve con la señora de la Reta. Mire usted. ¿Eh? Con la señora de la Reta. La señora de la Reta. Que le organizó la boda más. Rodríguez la Reta. ¿Y qué tal eso? ¿La Reta así o...? Como, no, la organización. Boda. Ah, nada, tenés que hacer boludeces. Claro. Botillón, carioca. Ajá. Y nada más. Ah, bueno, está bien. Y te dan como 1.500 pesos, mínimo. Mínimo. Mínimo. Un poco tacaño, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué nos trae para el día de hoy, Cristian? Hoy hice la carta natal de todos ustedes, en este caso ¿en tres serio? Personas. Sí. Ay, no todos ustedes, en este caso tres personas. Tres personas. No trabajó mucho, no, digamos. No, porque estoy viendo que cada vez son más del otro lado de la pecera, así que. Sí. ¿No le conviene? No. Claro. Es que este es el único programa, este es el único programa que suma oyentes en vivo, sí. Y no tanto desde las casas. Sí, digamos. Es cierto eso. Sí, sí. Si quiere, empiezo con su carta natal. Anoche, ¿con la mía? Sí. Anoche estuve pensando en usted. Ajá. ¿Y qué tal? Bueno. Esto, ¿cómo le fue? Esto es lo que salió de la carta natal. A ver. No, pensaba usted, me acordaba por algo que me regaló una vez y estuve ahí en la terraza cuando me pegó el viento. Ya estoy entendiendo todo. Sí. Listo. Prosiga. Bueno. Irreflexivo, ultraconservador y pederasta salió en la carta natal. Ajá. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Su signo está bajo la influencia del planeta Venus. Claro. Fíjense en qué anda su pareja porque anoche la vi en ese planeta y astronauta no ese. Así que fíjese bien. Negocios, ¿sí? El cuadrante de la losa de su casa está torcido. ¿Sí? Lo que significa que no deje pasar la oportunidad de pegarse un tiro en la cabeza si está agobiado por las deudas. Sí, eso salió en la carta natal. Sería tanto natal. Claro. Sería carta mortal, diría. Carta mortal. Lo que pasa es que lo que usted me dio era pesado, ¿vio? Así que uno cuando entra en trance es difícil controlarlo. Bueno, acá la compañera, ¿sí? ¿Ya está? ¿Conmigo terminó? Sí, eso es todo. Cortita su carta natal. Así que tenga cuidado con las deudas y bueno, fíjese si su señora anda en la NASA. Averigüe eso. Sí. Listo. Acá la compañera, ¿sí? Le salió leprosa, tuberculosa, peluda como osa. Sí. Su signo está bajo la influencia de la galaxia Andrómeda, ¿sí? Ajá. Lo que haría sospechar que usted está bajo la influencia del alcohol o drogada para creer semejante pavada, ¿sí? Trabajo. La luna de Urano cruza frente a la Tierra y usted cruza sin mirar la calle y es atropellada por un camión de sandías cuando va al trabajo. Así que tenga cuidado, ¿sí? Bueno, no sé, si usted me mire a ambos lados al cruzar. Ajá. Sobre todo, vio que ahora hay mucho material de educación vial. Allá el amigo que está parado, ¿sí? A Rositner, sería meón, aliento malo y cadáver putrefacto, le salió en la carta natal. Ajá, mire usted. Sí, su signo está bajo la influencia del anillo de Saturno y una estrella que descubrieron ayer en la NASA. Lo que haría pensar que para levantarse una mina debería dejar de usar el pachuli que compra en la estación de Linier y dejar de quemar hinojo y tomillo porque no son inciensos, ¿sí? Así que tenga cuidado con los olores. Si quiere conquistar una mujer, ¿sí? Yo como este chico siempre está en la radio, digamos, trata de hacer una carta institucional de la radio y su comportamiento, ¿no? De esta radio, de esta radio. ¿Comportamiento de la radio o de él en base a la radio? Claro, de él adentro de la radio, ¿qué le depara la carta natal, sí? A ver, escuchado. La vida institucional, sí, usted está bajo la influencia del cinturón de Orión, pero este no le entra porque está pasado de peso, ¿sí? Lo que se le aconsejaría es que deje de lado el yo latino guevarista trosco chavismo y póngase a conducir un programa bailanta que la va a levantar en pala. Así que sería algo lindo para pensarlo, ¿no? Escuchaste, ¿no? Yo que vos le empezaría a hacer caso. La carta natal dio eso, ¿sí? Domingo a las 7 de la tarde un programa bailantero en FM Moreno. Estaría bueno. Sí, exactamente. No tiene visión de negocio, muchacho, se ve. No. No. Es muy bueno. Pese a su tradición. Sí, vio. Eso ahí digamos que el estereotipo se corta con este muchacho. Sí. Es la excepción a la regla. Justamente. Los semitas cortan muy seguido. Y a él también, sí, bueno. Sí. Bueno, les traje. ¿Vieron que está pasando este problema del presupuesto? Sí. Sí. ¿Presupuesto sería como un prejuicio? No, en este caso estamos hablando de un prejuicio. Sí, de plata, en realidad. Mira. Pero. El tema es el siguiente, ¿sí? Vieron que se está hablando de presupuesto y nuestros niños no entienden. Yo les comento que a mí me contrataron... Yo tampoco igual, ¿eh? Bueno, yo se lo voy a explicar, pero para los niños, o sea que por ahí va a ser más fácil entenderlo. A mí me contrataron del canal Paca Paca, ¿sí? Para poder explicarle a los niños con cuentos qué es lo del presupuesto, ¿sí? A mí me contrataron del Taca Taca, ¿no? Del Paca Paca. Así que, cuando quiera, señor, por favor... Tierra de Tongolandia gobernaba el hada madrina Crispina, quien había perdido a su amado compañero, el risueño príncipe Gestor. El reino parecía perdido, pero nada de eso ocurrió. Miles de duendes y ogros salieron de sus pantanos y bosques a apoyar a la hada madrina. Su desafío contra la fuerza del mal la pondrían a prueba. La unión de hechiceros y brujas amenazaban la paz y la felicidad de Tongolandia. Una tarde, el hada Crispina, cansada de la heroica lucha de hechiceros y brujas por hundir el reino en la más noble y sagrada pobreza, alistó a todas las fuerzas para dar batalla del presupuesto. Este era nada más ni nada menos que un fangote de olla de oro encontradas al final de un arco iris, cuya función es ayudar a poner en funcionamiento la gran máquina de hacer cosas. Entre ellas, hongos para los pitufos, netbook para todas las hijas de las criaturas y bellotas a bajo precio en el mercado central. Así como otras cosas derivadas por error, como ser el financiamiento de palitos, piedras y objetos cotopulsantes, así como alucinógenos varios. La unión de brujas y hechiceros quisieron manejar la tan codiciada olla de oro para limitar el poder del hada y de paso prepararse para tomar Tongolandia o entregarlo al mejor postor en una reunión secreta en un palacio construido en diamantes. Y rodeado por un río y custodiado por dragones, los hechiceros y las brujas agitaban a sus tropas dando una frase célebre que se conoció en la Segunda Guerra Mundial. Primero vinieron por los militares. Y no dije nada porque yo colaboré con los milicos y cuando estaba en Chaco, y ahora soy una demócrata que defiende la democracia, dijo una señora rubia pasada de cama solar y comida. Luego vinieron por las AFJP y no dije nada porque ya la había levantado con pala y era hora de currar en otro lado, decía un prestigioso CEO de un diario. Luego vinieron con el fútbol para todos y no dije nada. Porque eso era parágrafos salvajes que se comunican a las piñas, decía un prestigioso escritor que remató, pobre patria mía. Luego vinieron por la Sagrada Familia y no dije nada, porque me puso un hotel gay friendly, decía un empresario que se sacó el bigote. Luego vinieron con la Asignación Universal y no dije nada, porque es mejor tenerlos bajo control en esas villas, con ese mendrujo, y bajo la ilusión de la falopa, a que me afanen en el country. Decían unas prestigiosas rubias oxigenadas que entre las dos le compiten a Egipto para ver quién tiene más antigüedad en la tierra. Luego vinieron por la prensa, pero para entonces ya era tarde. Ahora el diario es un catálogo de electrodomésticos y supermercados, y la única noticia que refleja es el fin del mundo, decía una noble anciana expropiadora. Los hechiceros y las brujas no estaban dispuestos a que los ogros y los duendes vivan felices, y así la batalla del presupuesto, como otras tantas, cobró el objetivo de mantener Tongolandia en la más feliz y franca ignorancia, contentándolos con tallos de brócoli, polenta con hueso molido y fruta de segunda selección. Crispina y su ejército perdieron la batalla por el presupuesto. La bruja descarrió, que su mal teñido pelo le decían Jazz porque tenía las raíces negras, había denunciado un caso de corrupción, argumentando que los únicos con derechos naturales a comprar voluntades y apretar y rosquear son los operadores para quien ella trabaja. Moraleja. Por la plata baila el mono, es un circo su fortaleza, y varias manos acarician su cabeza, mas no confíes en su certeza, pues a la justicia no le interesa. We'll be right back. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Y vamos a ir con un poquito de agenda, Ceci, ¿te parece? Dale, me parece. Sí, espera que me acomodo así. ¿Sí, fácil o no difícil? ¿Me estás preguntando en relación a la agenda o en mi vida en general? A la agenda. ¿Querés que hable? Bueno, segunda, no. Segunda sesión no, de psicoanálisis. No, no quiero. ¿Qué tal? No te quiero contar qué tal, cómo le va. Bien. ¿Bien? ¿Usted? Doctor, bien. Tiene que decirme usted. ¿Por qué? Porque yo soy doctor en psicología. Bueno, pero no le puedo decir señor. ¿Don? No, porque influye en la transferencia eso. Dios. ¿Usted sabía que cuando inicia una sesión psicoanalítica o sí. psicoterapéutica sí. debe transferirle uh-huh. todo su su al doctor? Ajá, agenda. Su al doctor. Sí, bueno. Su al doctor. Bueno, doctor, mensaje subliminal. Le cuento la agenda que tenemos para este fin de semana. Tenemos a partir de las 14 horas, o sea que arranca en ahora, minutos. En 8 minutos. Nada más, todos los derechos para todos los chicos y chicas. Bueno, a partir de las 14 horas en ruta 5, kilómetro 35 y medio, esto es en Plaza Wuhan. Sí. En conmemoración del día, por la convención y en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, uh-huh. 1989-2010, 21 años, va a haber actividades recreativas a partir de las 2 de la tarde. ¿Recreativas? Porque son así muy creativas. Recreativas. No sé. Ah. Yo pensé en el recreo, pero no había pensado en lo de recreativas porque están pasadas de creatividad. Bueno. ¿Y entonces? Y entonces eso. Así que a quienes tengan ganas de acercarse... Tienen derecho para ir. Lo pueden hacer. Sí. También esta noche, a partir de las 22 horas, Festival por el Chaco, Instinto Brujo, Baja Presión, Té de Tilo y Conexión Positiva. La entrada cuesta 2 pesos más un alimento obligatorio. Esto va a ser en el Centro Cultural de Las Catonas, ex Calleja del Sol, Las Catonas, Ruta 23, al 4500. Ok. ¿Ok? Voy a llevar el alimento obligatorio. Eso. Bueno, llévalo nomás. También a partir de las 22 horas, hoy, esta noche, retazo de tango con ojeras, música, arte, plástico y visuales. Pablo Izaguirre en piano y voz, y además va a haber algunos visuales de los cuales va a estar haciéndose cargo Juli Izaguirre. Esto va a ser en Telmo Estudio Bar, Rivadavia 2121, en Marcos Paz. Así que quienes tengan ganas se toman el trencito a Merlo, y de ahí el trencito a Marcos Paz o un bondi. Un colectivo. Sí. El 322 que lo lleva hasta Marcos Paz y es ahí a un par de cuadras de la estación. Si tienen ganas de ver esto. También Clown para Soñar, Mañosas Dúo de Bolsillo. Se van a estar presentando esta noche en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver si nos podemos comunicar con las chicas para que nos cuenten un poco acerca de lo que están haciendo. Mañosas Dúo de Bolsillo estuvieron el fin de semana pasado en el encuentro de teatro callejero que organizó Tercer Cordón Teatro aquí en Plaza Wuhan. Sí. Yo que tuve la oportunidad de ver a las chicas, la verdad me pareció... muy interesante lo que estuvieron haciendo, muy divertido, a pesar del calor que tuvimos que pasar, nosotros y ellas. Y ahora vamos entonces a charlar con una de ellas para que nos cuente un poco sobre el espectáculo de esta noche. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sebastián bien. Y Cecilia te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Contanos un poquito cómo vienen los preparativos para esta noche y de qué se trata lo que vamos a tener oportunidad de ver esta noche. Bueno, bien, con calor también. Sí, ¿no? La sí, sigue, parece, el calor. Un poco el calor. Bien, contentas, hoy se termina de cerrar el ciclo de Lirio que se organizó en el Conex. Nosotras hoy estamos haciendo la última función de este ciclo, que tuvo como particularidad que fueron muchos espectáculos distintos de humor y con música, y delirantes, que no tenían nada que ver así el uno con el otro, y bueno, y hoy hice la última función de este ciclo. Así que bueno, nosotras estamos presentando nuestro espectáculo que se llama Clown para Soñar, que es un espectáculo de humor para adultos. En realidad aclaramos que es para adultos porque a veces pasa que al clown lo relacionan mucho con los niños. Sí. Entonces, bueno, nosotras en este espectáculo apuntamos más a un público adulto por la poética del espectáculo y por por las imágenes que en las que trabajamos, digamos. Ajá, justamente, mirá, pensaba yo mientras, antes de que empezaras a contar esto, sí, en el espectáculo que realizaron ustedes formando parte del encuentro de teatro callejero que recién contábamos la semana pasada, sí, y que, bueno, tenía, digamos, como una propuesta un poco más para público infantil. Uh-huh. O sea que esto no tiene tanto que ver con eso. No, en realidad, nosotras el humor que trabajamos es bastante sano y no, han venido muchos niños a ver el espectáculo, pero hay un montón de cosas que por ahí ellos se pierden de que tienen que ver con la poética o con las imágenes que nosotras proponemos, uh-huh, que tienen que ver más apuntadas a un público adulto. Pero han venido siempre un montón de niños a vernos, ellos se quedan por ahí agarrados a otras cosas y la pasan re bien, pero la propuesta de hoy es más apuntada hacia los adultos, digamos. Ajá. Y bueno, nosotras este espectáculo lo estamos haciendo hace alrededor de 5 años, pero fue mutando porque en este formato que lo estamos haciendo ahora no era al principio así. Al principio teníamos música en vivo, sí, teníamos 3 músicos que tocaban y bueno, después de 3 años lo reformamos todo y quedamos, digamos, nosotras 2 haciendo numeritos y este espectáculo, pero sin música en vivo. Uh-huh. Y bueno, el formato que proponemos nosotras es eso, es un espectáculo de humor, pero que tiene momentos más arriba y momentos también de reflexión y también de emoción. Nosotras creemos que clown no solamente hace reír, uh-huh, sino que también está bueno llegar a la gente desde otro lugar. Entonces, bueno, proponemos también desde la emoción, desde otros sentimientos, que el público pase por otros sentimientos, no solamente el de la risa. Sí. ¿Qué diferencias por ahí podés encontrar vos, ya que tuvieron ustedes la experiencia, ¿no?, de trabajar tanto en teatro, en lo que tiene que ver, me refiero a lo edilicio, ¿no?, dentro de un lugar, con aquellos momentos en donde al aire libre, como la semana pasada tuvieron oportunidad de presentar, bueno, ¿qué es lo que encontrás vos de diferente? Me refiero más que nada al tema de la recepción del público, ¿no?, o a la participación, por ahí, si la se quiere, sí, que creo que a lo mejor en el teatro callejero están como más abiertas a la improvisación en algún punto. Y en realidad, hacer teatro en calle es maravilloso en el sentido de que no sabes nunca lo que te va a pasar. Uh-huh, sí. Entonces sí, hay que tener un plus de improvisación y de mucha percepción de lo que está pasando. Y de mucha apertura porque cualquier cosa puede pasar, digamos. Sí. En cambio, bueno, en una sala es como mucho más acotada ese nivel de improvisación, que pueden pasar cosas a nivel nada, que se largue a llover, que se te corte la electricidad del espectáculo, que un perro se empaque y se meta en la función, que como el otro día un hombre te hable. Sí, sí, fue bastante gracioso. El señor se claro, metió ahí, claro, prácticamente, le faltaba pasar al frente. Él nada quería más participar. Sí, un hombre que estaba dele hablarles a ustedes. Participar. Sí. Entonces ese tipo de cosas, la verdad que nunca se sabe lo que va a pasar. Una vez nos pasó en Bariloche haciendo función, que una señora entró corriendo a la función, estábamos actuando, puso a la hija en el medio de nosotras 2 y nos sacó una foto. Y se fue con la hija. Y nada, eso, como quiso sacarse una foto, pero sin esperar a que termine la función, entonces lo logró. Uh-huh. Y bueno, son cosas que uno nunca sabe que van a pasar y que tiene eso que a nosotras nos encanta de la calle. Lo que también pasa es que uno tiene que tener un plus de energía y de atención, sí, que bueno, que hay que entrenarlo porque, bueno, la gente está esperando que uno se haga cargo de esas cosas que, uh-huh, pasan, digamos. Y buenísimo. En la sala, bueno, nada, hay cositas mucho más chiquitas y más cuidadas a partir de la luz y del espacio. De la puesta en escena. Claro. Uh-huh. Bueno, Jenny, te agradecemos mucho la comunicación y entonces les recordamos a los oyentes hoy, a las 21 horas en Ciudad Cultural Conex, van a estar presentándose Mañosas. Mañosas, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por la onda. Y bueno, tenemos un 2x1. Sí. Para los que quieran acercarse, así que no sé si ustedes lo quieren regalar o cómo hacemos, pero bueno, tenemos. Buenísimo. Si quiere acercarse hoy un 2x1, ajá, si quieren decir el nombre de la radio, para si no, ya pueden pasar con ese 2x1.

O más tarde, dentro de un rato. Y nosotros vamos a seguir diciendo que es sábado. Si se aburre mucho, lo pueden usar para dormir, por ejemplo, el programa. En lugar de poner música para dormir, poner el programa. Y digo, sí, con la buena onda que estás poniendo vos, ¿viste? Tirando la idea a los oyentes que lo busquen ahí. Yo también les sugiero. ¿Viste? No me mires así. Bueno, ¿vamos a escuchar la frase de la semana? ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, vamos a escuchar la frase de la semana. Dale, si nos reímos. Yo voy a decir nada más que gracias por haberme elegido. Gracias, Negrita, mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir estado civil, feliz. Me da, viste cuando, no sé si te pasa que... Ternura. Si tenés presente la sensación de vergüenza ajena. Eso sí. Me pasa cuando escucho esto, sí. Te juro. Sí, mucha vergüenza ajena. Sí. Gracias por elegirme, ¿no? Intento ponerme en el lugar, sí. Cosa que supongo me debe ser imposible porque no querría, y yo tengo muy claro que no es que no podría decir que no, sino que no, estar al lado, estar en el lugar de esta mujer. Intento ponerme ahí. Y siento como una vergüenza muy grande. Qué bueno sería estar en el lugar de la mujer. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? ¿Y no ¿Vos decís? ¿Qué vos? ¿Qué era lo que hacía? Tenía una fábrica. No. ¿Eh? ¿Ella? ¿Te acordás? Sí. En donde... Sí. Lo dijimos en la editorial, no podemos decir tanto. No lo dijimos en la editorial porque lo eliminamos de la editorial. Tonto. Sí. Vamos entonces con el tema pedorro, ¿te parece? A ver si adivinan los oyentes, ¿eh? Lo que vamos a hacer. A ver, ¿estamos ahí? Estiramos un poquito, bien. Tema pedorro es un tema de una artista nacional. Sí. Así es. Tiene unos años, no me acuerdo bien en qué año se editó este tema. Anduvo dando vueltas por todas las radios y también por los canales de música. Sí, y ella también estuvo dando vueltas últimamente en las radios. En una radio en particular de alcance nacional. Mirá, sí, parece bueno. Que estuvo participando de un festival que se hizo ayer, me parece. Sí, y ahora está escuchándose en esta radio. Vamos a escucharla. Dale. ¿Cómo es? Te decía. No es. No es. No son los brujos haciendo canilla. No. Estuvo muy bien, decía ella. Todo estaba bien para ella, ¿viste? Sí. Claro. ¿O no? Depende. Y pero no. Porque ella decía. Sí, pero el nombre del tema. No lo vamos a decir, obviamente. No. Pero me parece que estaba todo bien. Tiene que ver mucho con la editorial que hicimos. Sí, tiene que ver. ¿Eh? Así es. Bueno, oyentes, 466-6559, 15-61-54-0359, las vías de comunicación para participar por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952, o de unas pastas de la fábrica de pastas La Casa en Dastube 2690. Sí. ¿Sí? Y ahora estamos en comunicación telefónica. ¿Ah, sí? Con un periodista que estuvo cubriendo un gran evento esta semana. Mira, a ver, ¿hola? Hola, sí, periodista y femenina, coño. Ah, periodista y femenina. Sí, me gusta, ¿cómo estás? Perdón. ¿Cómo le va? Jesús Catedral me ha dejado la voluntad de para que yo cubra el casamiento de Mauricio Macri. Usted es amiga de Jesús Catedral y viene a cubrir. Ah, mire usted, ¿su nombre? Sí, yo soy Paloma de La Paz, Las Pelotas. Y porque soy de la zona de Las Pelotas. Claro, Paloma. Que es un pequeño villorrio en las afueras de Madrid. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, ¿Qué le parece la Argentina? Ya que estamos, bueno, o sea, ya que viene... Bellísima. Bellísima. Pues que me parece bellísima. Toda gente con buen olor, con buen perfume. Sí. Por lo menos es lo que estoy viendo. Me trajeron a mí desde la ciudad de Buenos Aires. Apenas llegué, me fue a esperar el señor Rodríguez Larreta. Ajá. Y allí me dijo, bueno, va a disfrutar de esa bella ciudad. Mire usted. ¿Y dónde está usted ahora? Cuando bajé en la bella, ¿verdad? Empiezo a mirar y observo que hay, ¿no es cierto?, unas personas que como que estaban allí acampando un poco enfrente. Acampando. Y yo le digo, pues ¿qué hace esta especie de tolería? No me diga que tenéis pobre en la ciudad de Buenos Aires. Me dice, no, simplemente dice una cuestión de típica y cultural. Dice, estos son los famosos mapuches, me dijo. Ajá. Eso le dijo. Y así, comencé a aprender algo sobre vuestra cultura anterior, ¿verdad? Antes de que llegue la cultura española. Sí, usted no tenía... Reconozcamos que ha hecho barbaridades, ¿eh? Sí. Porque eso de llevarse todo el oro y sin haber pagado un solo impuesto. Sí. Ahora, dígame, ¿usted tenía alguna información acerca de la cultura esta de la cual habla que empezó a aprender? ¿O todo lo que está aprendiendo? O sea, ¿antes no tenía idea de lo que pasaba? No, yo cuando llegué a España seguramente voy a comparar con los datos, ¿verdad? Con la internet. Ah, ajá. Me voy a meter allí. Sí. Y ahora dice, observe cómo esos señores de azul, dice, van a convencerlos de que se retiren. ¿Los señores de azul? Los señores de azul, eran la policía. Unas personas con unos gorros azules, sí. Y con unos palos. Sí. Y les fueron dando de garrotazos y de palos, y los fueron, y ellos iban como danzando, ¿verdad? Danzando. Iban dando como una especie de saltos y a los gritos y cosas. Sí. Y yo digo, bueno, qué cultura tan típica. Sí. Y bueno, le contamos que esa era la Policía Federal. Por lo menos suponemos por lo que usted nos detalla acerca de la vestimenta. No me diga que la reta me ha mentido. Bueno, si quiere no se lo decimos. ¿La paralítica es paralítica o también lo simula? Porque vino una señorita en una silla de ruedas. Sí. No, me dice, ella es Michele. Sí. Y le digo, pues coño, ¿y qué hace? Bueno, dice, ella fue vicejefa de gobierno, dice, y ahora está a la cabeza de nuestra legislatura. Ajá, sí. Ajá. Sí, no es que se hace, es. Es. Bueno, sí. Bueno, de pronto, porque me dicen que me está mintiendo, yo quiero tener los datos. No, está bien, por eso le estamos contestando, perdón. Me están contentando también, porque me tratáis muy bien. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias, Paloma. Sois un encanto. Cuéntenos acerca de... ¿Te depiláis? Una pregunta para saber. Sí. ¿Estáis depilada? ¿A quién le pregunta? A ella, hombre. A mí me está preguntando. Bueno, aunque ahora ustedes también. Obvio. ¿Por qué no me va a preguntar a mí? Os quitan los canutos, ¿no? ¿Si me depilo o si estoy depilada, o ambas? No, si habitualmente usted se depila. Habitualmente me depilo. Pues voy a tener que empezar a hacerlo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque me han llamado la atención. Sí. Cada vez que salgo a alguien, había gente que miraba mi axila de un... Ah, claro, sentido. Porque ustedes no tienen la costumbre en España de depilarse. Igual me he hecho unas trenzas encantadoras, digo yo, por las trenzas de la China, ¿verdad? ¡Qué divina! Ah, mire usted. Claro. Escúcheme, ¿en qué medio trabaja usted en España? Yo trabajo en la CPP. ¿En la CPP? CPP. Ajá. ¿Y qué sería? Se llama así, CPP. Nunca supimos CPP. Por qué. Ah, no responde una sigla, digamos. Es un pequeño diario que tenemos en Madrid. Ajá. Y que financia un club de fútbol, el Atleti. Es el diario del Atleti. Es el diario, mira vos. El Atleti de Madrid. Mire usted. Y le hemos hecho notas allí a Sabina. Ajá. Sí, antes y después de su cambio. Se lo ve muy bien, coño. Dos por tres pasa por la redacción, se lo ve sanísimo. ¿Ah, sí? Se lo ve sanísimo. Qué bueno. Se lo ve muy bien a Joaquín. Y hablando nos dice algunas cosas y nos toca un poco la nalga, eso nos encanta. Bueno, sí, es muy muy Sabina, ¿no? Eso. Sí. Y hablando de cómo se lo ve, ¿cómo lo ve usted a Macri, a Mauricio Macri, que bueno, ha venido a cubrir precisamente su casamiento, ¿verdad? Realmente es de un encanto. ¿Ah, sí? Estamos aquí en la Carlota esperando que el acontecimiento, ¿verdad?, del casamiento. Hay un silencio absoluto. Ajá. Sí. Ha venido la gente de la ciudad y ha matado todos los animales que había aquí, todos los pájaros, todo, porque no quieren que interrumpan la ceremonia. Pero eso es una barbaridad. De alrededor de 350 militantes con ondas. Sí. Sí. Y han ido matando todos los jilgueros, los animales que dan vuelta por aquí. Pero eso es una atrocidad. El único que vino resistiendo fue un chimango que está duro arriba de una planta y le cagan a cajotazos y no hay cazo. Es duro. Según dicen, es de izquierda, según comentan. ¿Es de izquierda el chimango? Es un pájaro de mal agüero, dicen aquí. Ajá, mire usted. Hemos ido también a ver la piedra pome, dice. La piedra pome fue a ver. La piedra pome ya no hay más. Ya me han dicho que no hay más. No, quedan. Que se la han robado toda. No, quedan. No. Nosotros tenemos entendido que quedan. Yo tengo. ¿Vos tenés? Piedra pome, sí. Pero le han mentido. No, yo tengo, en serio. Le han mentido. Paloma, ¿qué es lo...? Y tengo la auténtica piedra china también. ¿Qué tienes, hombre? La auténtica piedra china. Coño. ¿La conoce? ¿Y cómo es la piedra china? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué tiene la piedra china? Que tiene los ojos estirados, la piedra china. Y es amarilla. Es un chiste tan vulgar, pequeño. Bueno, y entonces hemos estado en no está más, la piedra no se mueve más, se ha caído la piedra movediza. Sí. Lo único que me extrañó es que debajo de la piedra movediza... ¿Qué encontraron? Se ven así las suelas de varios pares de zapatos. Para mí que ha caído arriba de alguien. Y se ven unos bordes de pantalón verde. Ajá. Tanto ya desollados por el viento, ¿verdad? Sí, y por la tempestad. Paloma, cuéntenos acerca de la comida, la bebida, la fiesta. Bueno, comida y de todo. Yo en realidad no lo entiendo. Yo digo que iba a haber paellas, iba a haber cosas, pero bueno, a veces por la temperatura. Sí. Tienen unas especies de tapas. ¿Tapas? Tapas. Especies de tapas. Tú sabes que la tapa es a lo que ellos estaban, lo que ustedes llaman empanada, pero sin hacer los famosos repulgues. Claro. Ajá. Y sobre eso le han puesto una serie de cosas, colorinches, y le han puesto pescados, y bueno, y cosas, y bueno, la gente aquí... ¿Como los tacos? No entiendo. ¿Qué? En fin, hay quien dicen que son como los tacos mexicanos. Ajá. Pero aquí le han puesto tapas. Unos canapés. Que nosotros acá nos dicen, puede ser. Le decimos tapas, ¿verdad? El canapé es más pequeño. Claro. Ajá. El canapé es más pequeño. La tapa es un poco más amplia, más grande. Uh-huh. Bueno, está con la niña, está Aguada. que seguramente se ha casado con ella por el apellido, que lo refresca, ¿no? Es un buen chiste. Sí, bueno, venimos con los chistes. Bueno, tú tienes bastante para esconder también. Obvio, tal cual. Sí, sí, sí. Así que aquí nos estamos pasando bien. He visto una Argentina maravillosa. Hay solamente... ¿Es la primera vez que viene usted a la Argentina? Es la primera vez que vengo a la Argentina. Ajá. Es la primera vez que he llegado, sí. ¿Y hasta cuándo se va a quedar? Me voy a quedar hasta que me lleven al aeropuerto porque no me han dado viáticos. ¿No le han dado viáticos? No le han dado viáticos. Tengo el pasaje de ida y vuelta. Qué flojo. No, yo le preguntaba porque justo fin de semana. Sí. ¿Cómo? Yo le preguntaba porque justo fin de semana, por ahí usted tiene ganas de aprovechar para fin de semana largo para conocer un poco más. Ustedes saben que me han comentado de que yo quisiera conocer al señor Obligado porque me han dicho que regresa. Le han dicho que regrese el señor Obligado. Si quieres presenciar, podemos ir a la vuelta de Obligado. Digo, bueno, sí. Hombre, ha de ser un hombre importante para Argentina porque si no trate de no perdérsela, por favor, en serio, se lo digo. Me han dicho de las cadenas, que habéis cruzado cadenas en el agua. Sí, sí. Para que no pasen los piratas y los franceses. Sí. Oye, qué olor todos juntos, imagínate en aquella época. Escúcheme. Sí, cuando, tiene un olor ahora. Sí. Cuando vaya al evento de la vuelta de Obligado, por favor, mándele saludos nuestros y después nos comunicaremos la semana que viene para ver. Para ¿qué ver tal le fue, fue? ¿No? Sí, sí, Paloma. Sí, porque ahora se nos está terminando. Tengo que hablar con dos personas allí. ¿Con quién? Una con un tal Lalo Mir. Sí. Que me han dicho que es un hombre muy particular, un poco alocado de la radiodifusión de Argentina. Sí, Y después con un hombre al que continuamente le dan felicitaciones. ¿A quién? Fernando Bravo, me han dicho. Sí, que lo felicitan continuamente. Nadie me ha dicho bien por qué. Y que también trabaja en los medios de difusión. Ay, porque a mí me da cosa. No, está bien. Sí, usted hable, ¿sí? Hable. Ah, y bueno. No se olvide de felicitarlo a Fernando, ¿sí? Está, porque sí, la verdad... Sí, pues denme un solo elemento para que yo pueda felicitarlo. Fernando, os felicito. Es que es un tipo de que hace de Cecilia y más Sebastián. Hace 40 años que está en la radio y bueno, claro. Aunque últimamente viene derrapando, pero no importa, usted también, felicítelo igual. Sí. Paloma, ¿podríamos pedirle por último un mail, sí, una dirección de internet para que nos podamos comunicar con usted o si los oyentes por ahí quieren saber algo acerca de la cobertura del casamiento o de alguna otra cuestión en particular? Sí, sí, puedes ponerlo. Sí, a ver, díganos, que anotamos. www.palomastasequevientre. Ajá, bien. Sí. Punto paella. Punto, sí. Punto ar. Paella punto ar. Sí, ponle punto esp. Ar debe ser Argentina y esp debe ser España. Ah, claro, tiene razón. Sí, sí, sí. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por comunicarse. Pues un encanto. Y me han dicho también que tengo que ir a ver un espectáculo muy típico de aquí, de strippers o algo por el estilo. Sí, sí, no se pierda tampoco. ¿Con qué me voy a encontrar? Con la auténtica carne de Argentina. ¿Quiere que la acompañe en toda la visita turística, Paloma? Si usted quiere venir conmigo, pues no sé. No sé qué tiene para ofrecer. De mi compañía, nada más. Hombre, eso es un argentino. Y después vemos. Saludos a la niña que está contigo. Ok, listo. Hasta pronto, un abrazo grande. Paloma, un abrazo, gusto, Paloma, ¿eh? Un gusto. Chau, chau. Coño, chau. Chau, chau. Ahí está, Paloma. ¿Qué tal, eh? Periodista española que estuvo en comunicación con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Nos vamos a ir escuchando a Los Piojos? Dale, ¿con a ver, qué tema? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con Muévelo? Muévelo. Muévelo. Listo, Los Piojos. Chau, chau. Thank you. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrellas de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbas en los cambios. Ahí está. Y ahí estamos, mientras bailábamos. ¿Qué es esto? Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el músico invitado del día de hoy aquí en Estado de Coma, Playing for Change. Playing ¿te acordás que yo te adelantaba que no teníamos un músico invitado para el día de hoy? Teníamos varios. Teníamos varios. Tenemos ovarios. Conciertos, yo, vos no. Conciertos solidarios con músicos de la calle. Esta es una agrupación, podríamos decir. ¿Conciertos o conciertos? Conciertos todos juntos. Solidarios con músicos de la calle. Playing for Change es una agrupación de músicos callejeros que se dedica a hacer distintas actividades a partir de la música, ¿sí? Toman como punto de partida la música para unir, ¿sí? Para unir a la gente en distintos movimientos. Para estar en la calle. Sí, para estar en la calle en realidad ellos vienen de la calle. No laburan nunca. De hacer música en la calle. Es un movimiento internacional, ¿sí? Lo que pretenden es conectar al mundo a través de la música. Como el anarquismo, por ejemplo. Buscando, déjame terminar de hablar y contarle a los oyentes, buscando además recaudar fondos para distintas causas, ¿sí? Como por ejemplo, proveer justamente de recursos a músicos y a sus comunidades y también construir escuelas musicales en distintos países, sobre todo países, entre comillas, subdesarrollados, ¿sí? Y este proyecto nació a partir... ¿Y por qué esto del subdesarrollo? Bueno, vos sabés, ¿sí? Nos vamos a poner... Sí. y bueno, este proyecto nace a partir de un documental del productor Joe Carnan y de los directores Mark Johnson y Jonathan Walls llamado Playing for Change, Peace ¿de dónde Through son estos Music tipos? ¿Sabes que no sé de dónde son estos tipos? Pero bueno, lo que buscan es justamente de los entre comillas desarrollados con el cual buscan demostrar que la música puede unir uno es argentino, me dicen acá, mira a distintas personas sin importar la raza o las diferencias sociales, religiosas y políticas. Ajá. Yo les aconsejaría a los oyentes que si los quieren escuchar, lo van a hacer hoy aquí en Estado de Coma. De hecho, estamos escuchando War No More Travel de Bob Marley. Tema de Marley. Este video en particular, yo recomiendo que lo vean. ¿Sí? La canción es muy bonita, la pasamos una vez en Estado de Coma al final de uno de los programas. Sí. Bueno, ahí se escucha Bono Vox, que es el colado, digamos, ya que no es un músico callejero, como todos bien saben, cantante de U2, líder de la banda, de esta banda irlandesa muy conocida. Realmente pone la piel de gallina ver la diversidad en cuanto a los lugares de donde provienen los músicos, ¿sí? Ya que hay gente desde Tel Aviv hasta Islandia, ibas a hacer un chiste, pero déjame terminar primero. África, ¿sí? El Congo, entre otros. Hay una variedad así muy interesante de lo que tiene que ver con la gente que hace esta propuesta, ¿sí? Este movimiento, Playing for Change. Mirá vos. Después vamos a estar charlando un poquitito más acerca de lo que tiene que ver con Playing for Change. Entre otras, ahora han hecho escuchar versiones, por ejemplo, de Stand By Me, ¿sí? Un conocidísimo tema. Bueno, la y la versión es muy linda. Y repito, yo recomiendo a los oyentes que, más allá de lo que escuchen ahora, si les gusta, se sienten a buscar para que puedan YouTube ver videos. Sí. ¿Sí? En YouTube hay muchos. Sí. Porque realmente la puesta en escena, ver a los músicos en la calle y en lugares inhóspitos a donde se supone que nada llega, pero bueno, han llegado algunas cosas, es realmente muy fuerte. Por lo menos a mí me pasó que me emocionó mucho ver las imágenes que se van proyectando con los temas que ellos hacen, sí, que son cover en general. Así que ahora vamos a escuchar un poquitito, ¿te parece? Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Don't Worry, que no es Don't Worry Be Happy, también lo hacen, pero este se llama Don't Worry a secas, ¿sí? Escúchenlo a ver qué les parece. Dale. Don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration. Let your heart follow the rhythm when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. minutos. Vos dijiste 14 y yo dije 15. Porque vos ibas a decir el número de teléfono para que los oyentes porque... se comuniquen con nosotros como lo acaban de hacer. ¿Y qué dicen? Porque al 15-61-540-359 llega este mensaje. Sí. Chicos, el tema es de... Claro, los Pateando Barrio mandan un mensaje. Los Pateando mandaron un mensaje, mirá adivinando, vos. Adivinando el tema pedorro. Mirá vos, buenísimo. Bueno, entonces van a participar por el sorteo. Después va a ver, se va a armar cachengue cuando va a ver quién se va a quedar con el premio. Con lo que ganen. Porque claro. ¿Cuántos Pateando mandaron el mensaje? Y mirá, nosotros somos 10. Bueno. Ponele 9, que hayan mandado. Y ponele que 5, 6. 9, porque uno está acá, sos vos. Sí, pero no sé si están todos ahora. Ah, bueno, listo. Bueno, nos tendremos que encargar entonces de averiguar bien. Eso, claro, aparte yo no participo. Y no, vos no participás. No. Y no. También se comunicó con nosotros Oscar Rayo. Sí. Conductor de La Neurona, programa que se emite los días miércoles de 19 a 21 horas por aquí, por FM Moreno 90.1, esta radio recuperada. Y acierta con la frase. ¿Acierta con la frase también? Sí, mirá, acierta vos. Con la frase. Anotamos. Así entonces que ahora tenemos los Pateando. Los Pateando y Romy. Y Romina. Que sí, se comunicaron con nosotros. Anotamos ahí. Sí. ¿Está? Si ustedes quieren comunicarse para participar del sorteo, lo tienen que hacer al 466-6559 o al 15-6154-0359. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Adivinar quién dijo esto que va a sonar ahora. Yo decir nada más que gracias por haberme elegido. Gracias, Negrita. Mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir estado civil. Y yo creo que cuando esté así como medio bajoneada para reírme voy a escuchar este audio. Bueno, después entonces te lo llevas a tu casa. Sí. Te lo regalamos, tonta. Sí, tonto. Igualmente no sé si lo voy a escuchar muy seguido porque me va a dar así como... Porque vos sos una chica plena de felicidad, ¿no? Sí, plena de felicidad, pero con este señor no soy muy compatible. Ah, bien. Y si así no, lo que pueden hacer para participar de lo que estamos sorteando es adivinar este tema. A ver, a dale. Ver, dale. ¡Epa! ¡Esa! Ah. ¿Y qué se ganan los que adivinen? Los que adivinen sorteo, participan por el sorteo de una pasta frola de la panería y confitería La Nueva San Antonio, San Espeña 1952, y también por unas pastas de la fábrica de pastas La Casa, en la Estuve 2690. Esto es en la quebrada Paso del Rey. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo? ¿Querías decir algo más? Sí, iba a decir algo más. Bueno, dale, dale, porque estamos en... No, no, no lo digas. Estamos en comunicación telefónica. Bueno, entonces lo decimos después, dale. Con una persona que hace rato no hablaba con nosotros. Nuestro periodista deportivo Ignacio Nacho Churra. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Nacho. Reaparecí. Tanto tiempo. Reapareciste, Nacho. ¿Cómo te va? Mucho tiempo, bien. ¿Qué pasó que no estabas ahí? Y hubo siempre un otro problema que nos... Sí, nos tenemos que hacer cargo nosotros del problema que hubo, es verdad. Pero no viene al caso. No, ¿eh? no viene al caso. Es ahí está, acá nos dicen que estabas en un container en la aduana. No sé si será verdad, no sé si darle crédito a la información. No, son cosas que mantengámoslas al margen. Está bueno, bien. Bárbaro. El diario del lunes después. Muchos hablando de mantenerse al margen, muchos ya han pasado para el lado del margen, ¿no? Estamos hablando de Capa, Borghi, Bielsa también. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Tenés para contarnos hoy? Lo que tengo para contar primero es que yo me... puede ser poco humilde, pero... A ver. Si Toti Paz mantiene su libro, yo creo que podría tener el mío también de predicciones futbolísticas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tal, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, más vale. ¿Lo dijiste en algún lado esto? Antes de que arranque el torneo, dije que Borghi no era un técnico para Boca, que era un técnico que lo apuraban, que recién había salido campeón argentino junior, y haciendo ninguna revelación, o sea, no era nada fantástico lo que hizo Borghi como para tener los méritos de agarrar un fierro hirviendo que es Boca. Sí. Y Capa, que toda su vida fue una mentira, un subcampeón. Perdón la palabra, pero un fracasado. Qué malo, Nacho. Es una persona que no me cae bien a mí. Bueno, mira, si no le cae bien, no le cae bien. Es una persona que me parece que sabe, entiende mucho el fútbol. Sí. Pero cuando lo tiene que plasmar, si no tiene lo que él necesita, no puede. Ajá. Y es un que tiene un ego tan grande y jamás en su historia pudo salir campeón acá en Argentina. Ajá. Bueno. Y bueno, y después el otro era el de Luchetti, que siempre mantuve que también... Por favor, Luchetti. No era un arquero para un equipo grande. Qué muchacho este, ¿eh? Y bueno, y se terminaron dando... Dando cuenta de eso, todas, ¿no? Todas las predicciones que... Sí. Y bueno, y el martes pasado creo que fue lo que se esperaba, ¿no? ¿Estuviste vos cubriendo el partido, Nacho? Sí, pude, por suerte, y la verdad que fue una experiencia que va a ser muy difícil olvidarme. Sí. Lo que fue el martes pasado, porque... Para los hinchas de Boca como yo también va a ser muy difícil. Sí, sí. Es así. Porque fue, se vio los dos lados. Primero esperaba que cuando sea el ingreso de River a la cancha fue... Ahí te das cuenta por qué todavía es un superclásico, ¿no? Porque futbolísticamente y el presente de cada equipo es desastroso. Sí. Y creo que cuando entran los equipos a la cancha en esos partidos... como es un clásico, ¿no? Pero más que nada este que era... El primer superclásico que vivía, te das cuenta que es otra mística la que tiene en el medio y la ansiedad de la gente. Está. Pero creo que se notó un River que salió con la actitud de ganar, o sea, salió con la actitud de un clásico. Más allá de que tampoco era más que Boca, pero salió decidido a ganar un clásico, a jugar un clásico. Y Boca no se sabe si fue entre... Algo que puede ser muy desleal, que si fue una cama a Borghi es muy desleal porque... Podría haber esperado una fecha si lo querían hacer. Yo tengo la teoría de que en realidad Boca jugó como un equipo de la B porque quiso acostumbrar o entrenar a River, me parece. Y pero justo me parece que yo lo que opino es que el momento del superclásico, de cualquier clásico, no es el momento indicado para... Bueno, lo que pasa es que nosotros le queremos dar una mano como para que se vayan preparando de su futuro. Y además para ir preparándonos nosotros, que por ahí nos queda un año también en la A, ¿no? Sí, bueno, Boca está a 6 puntos, si no me equivoco, de Racing Independiente, que son los que... Los otros dos grandes que llegan en el promedio, así que Boca tampoco es que va por el mejor camino de la gloria. Claro, sí, no. Así que, y bueno, también las pocas las pocas ideas que tiene, los problemas que va a haber ahora, no solo futbolísticamente, sino en la directiva de Boca, porque sí. se ¿Qué? Generan los problemas de quién es el técnico ahora. Y hay algunos nombres dando vuelta, ¿no? Pero vos ninguno de los nombres es como para decirte para el momento de Boca. Estamos hablando de Falcioni, director técnico de Banfield. Es como traer otro Borghi, un tipo ¿Sí? que salió campeón con un Banfield rústico, más que Mirá. Nada, porque no era que hacía grandes cosas. No. Y llevarlo a Boca, repito, lo que es Boca en este momento es una desesperación pura. Cada partido entrar a la cancha y ver que es ansiedad, nerviosismo, porque sí. no hay una señal que haya un equipo formado. Puede haber muchos jugadores, pero... ¿Y Maradona, Nacho? Y creo que yo le daría una oportunidad. El tema es que Maradona, Boca no puede de nuevo recaer en el hincha del club. Porque claro. le está pasando con Riquelme, que Riquelme sí. se vuelve a lesionar. Sí. Es mucha guita la que sí. la que Boca puso sí. con Riquelme. Uh-huh. Y tiene, se supone que no llega en lo que resta de torneo. Entonces es como un poco contradictorio ir a buscar otro hincha más. Por eso creo que políticamente Boca va a pasar un momento muy duro. Y más que nada Medal, que hace rato que viene sufriendo bastantes choques. ¿No se le podría dar la oportunidad, ya que lo pusieron ahí para sacar las papas del fuego, a Pompey? Y creo que no se... cabe la posibilidad de que quede Pompey como... El tema es que pasó lo mismo el torneo pasado. Siempre aparece alguien que siempre con los interinos pasa eso. Ajá. Se les da una oportunidad de sí. así de rebote. Sí. Y no pasa cuando nada. Dejan las cosas más o menos bien. Es muy poco, casi siempre los equipos chicos, es muy poco lo que se hace de darle una oportunidad al técnico interino no, de que... Claro, no tiene constancia, digamos. Claro. Sí. Y siempre termina dejándolo bien para que venga otro técnico y agárralo desde ahí y... Y ya lo hicieron el torneo pasado con Pompey, y más que nada porque Pompey no le interesa mucho tampoco quedarse con... Porque es inteligente y sabe lo que es la primera de Boca en este momento. Y sí, no hay ningún, no ningún bobo. ¿Y en River qué va a pasar? ¿Qué nombres suenan en River? ¿Suena algún nombre? Y la verdad que no sabía decirte bien quién es conciso para River en este momento, porque ya Gallego, que era uno de los máximos exponentes, sí. ya le rechazó. Ahí está. Bielsa también le rechazó. Y me parece que el problema por River pasa que va de mafioso en mafioso con sus directivos. Sí. Sí. Pasó Aguilar sí. para estar Pasarela. Para tenerlo ahora a Pasarela, que pudo haber sido un gran jugador de fútbol, pero creo que cualquier hincha de River sabe cómo es como persona Pasarela. Sí. Y yo creo que desde el primer momento que vi que lo puso a JJ López, me pareció que era como un... Y más la frase que dijo JJ López, el... ¿Qué dijo? Después del partido, en la conferencia de prensa, diciendo somos los soldados de Pasarela. Mira vos. Me ratificó lo que había pensado, de que es un técnico puesto, como decirte, para que salga en la tapa del diario, sí. vas a ir la cara de JJ López. Pero el que, sí. para mí, el que, para como yo lo veo, el que mueve los hilos atrás es Pasarela. Ahí está. Es presidente y técnico de River en el mismo momento, creo. Dos últimas preguntas para ir cerrando, sí. Nacho. Bueno, una sola. Hice el juego este del ¿cómo es? El enorme director técnico del diario monopólico. Sí, sí, sí. Y no sé a quién poner en el arco y en la defensa, Nacho. ¿Qué hago? ¿En el arco? Sí, lo puse a Migliore en el arco, pero no da resultado Migliore. No, y en el arco te recomiendo, si sos de suerte, que no sos, yo tengo a veces la mala suerte de poner un jugador y lo quemo. Sí. Podría ser entre el arquero de Racing... De Rivera, sí, sí. O el arquero independiente también. ¿En Navarro? Y también Navarro. Ajá. Que vienen los dos en un buen momento. ¿Y en la defensa? Es muy difícil decirte quién poner. Lo tengo a Tula, Re, Papa y Maidana, porque hizo el gol el otro día, nada más. Y es entre lo mejorcito, o algún Schiavi podría ser. ¿Sí? Mira. Y siempre algo hace Schiavi. Bueno, listo. Pero es difícil. Ya creo que eso es lo que me desmotiva para hacerlo a mí. Ah, mira, no lo haces. Hay mucha irregularidad en el. Sí, la verdad que sí. Para tener suerte, aunque sea en un juego. La verdad que sí. La primera fecha que participé hice buen puntaje, la segunda un desastre. Un desastre. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por la comunicación. Gusto, y nos estaremos comunicando la semana que viene, quizás. Obviamente. Bueno, dale. Mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Chau, chau. ¿Por qué me pones la cinta? Ya me iba ¿qué a callar. Sé yo, no sé. ¿Podemos? ¿Seguimos charlando un rato? Vamos a escuchar la Guardia Hereje. ¿Cómo era el título del tema? Para verte gambetear. Ah, ahí dale, está. A ver. Con un

Sí. Vamos con agenda rapidísimo. Vamos con agenda programa de radio. Rapidísimo. Tenemos hoy murga, rock, ska, tango, swing, candombe, joda, expo, artes visuales, folclore, buffet económico y más. ¿En dónde? A partir de las 20:30 horas en Brown 1013. Brown 1013. Ramos Mejía, Centro de Estudiantes El Tábano, de la Escuela de Música Popular Leopoldo Marechal. Eso por un lado. Por el otro, jornadas recreativas en San Carlos II. Uh-huh. Se está intentando armar un centro cultural en el barrio San Carlos II. Y la semana que viene, que vamos a tratar de hacer una entrevista, va a haber algunas actividades, ¿sí? Y bueno, por lo pronto les contamos que va a haber una actividad en la que pueden participar niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En el barrio San Carlos. Así que esto va a ser el sábado que viene. Pero bueno, estamos adelantando información como para que los oyentes se vayan organizando. Bien. Recuerden también que quienes llamen en este momento o manden mensaje de texto en este momento, ahora, el 2x1 de las entradas para ver a Las Mañosas esta noche en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, a las 21 horas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, el grupo de narración oral Déjame que te cuente presenta el espectáculo de cuentos Lo que Doña Petrona Nunca Nos Contó, con la dirección de Juan Parodi. Las narradoras son Beatriz Dazo, Sara Lemos, Leticia Loray, Gabriela Rodríguez, René Transillo y Alicia Tamburini. Esto va a ser mañana a las 19 horas en la Sociedad Italiana de Moreno, Nemesio Álvarez 343, ¿sí? Bien. Tenemos dos entradas aquí también. Así que quienes llamen o se comuniquen con nosotros por mensaje de texto pueden hacerse acreedores de estas entradas para el espectáculo de mañana. Bien. Por último, mañana la Peña de Palito en Ameguino 2028. Esto es esquina Antártida Argentina, perdón. A partir de las 21 horas, Pedro Paulino en concierto. Y más. ¿Sí? Y hablando de sortear y todas esas cuestiones a las que acabas de hacer mención, vamos a escuchar nuestro juego semanal. Vamos a ir con el con la frase primero. Ajá. A ver si escuchamos. Yo decir nada más que gracias por haberme elegido. Gracias, Negrita, mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir Estado Civil feliz. Estado Civil feliz. La cajita feliz. Y tenemos que ir resolviendo ya algunas cosas. ¿No? ¿Sí? Vamos a empezar por el tema pedorro de la semana. Lo resolvemos ya directamente. Pasamos. Ahí va. A ver si suena. Sí, es un robo. Sí. Es un robo. Es un robo a Canisca de los Brujos. Sí. La parte instrumental, ¿no? Sí. Donde está ahí la. Subilo un cachito, ¿eh? Exactamente. Los Pateando mandaban un mensaje diciendo que era Erika García haciendo Positiva. Y ahí la tenemos. Tenía que ver con la editorial. Cuando uno dice algo positivo, está afirmando, diciendo que sí. ¿No? Mucho más si es policía. Afirmativo, sí. Afirmativo. Positivo, negativo. Afirmativo. A ver, ahí va. Todo lo que hago mal, lo hago muy bien. No existe el problema, solo existe el ser. El mundo se equilibra de modo natural. Existe el problema, existe el ser. Por eso veo bien, aunque todo esté mal. Qué filósofa. El mundo se equilibra de modo natural. Sí, qué naturalista. Todo muy bien. Está todo muy bien. O todo. O todo como el orto. Qué boca que tenías. Todo muy bien. Digo, por lo que acaba de decir. Además, además claro, tiene sí, su flor de jeta, te voy a decir, ¿eh? Así qué, a lo. Qué finura, qué finura. Toda una dama. Bueno. Sí, dale, resolvemos la frase entonces. Quien decía la frase era el jefe de gobierno porteño, don Mauricio Macri, que lo dijo en su casamiento. Esto le decía a su hechicera, negrita, mágica, única. Ahora mi estado civil es feliz. Feliz. Gracias por elegirme. Sí, patético. Sí, como si estuviera hablándole a los electores, ¿no? Gracias por elegirme. Romina. Sí. Oscar. No creo que se haya casado con Milagro Sala. No, lo dudo. Decía, Romina, Oscar. Sí. Carlos, que manda un mensaje diciendo el cara de... ¿Puedo decir...? Y si la muchacha esta dice orto, podemos sí, decir. Sí, podemos decir verga. Sí. Bueno, Carlos Alberto dijo, lo dijo Macri, cara de verga, entreguen la pasta. Sí. Así se la regalo a los pibes, ¿sí? Ajá. Y Claudia también que mandó un mensaje que dijo, la frase la dijo el recontrafacho de Mauricio Macri. Muy bueno el programa, gracias a Claudia, un beso grande desde aquí. Así que ellos están participando. Y que acá me hacen seña que Néstor también. Ah, que, ¿también? ¿Y vos qué adivinaste? Listo. También, Néstor también. Entonces, Así que te parece que voy cortando los papelitos. Anda cortando los papelitos mientras yo voy charlando un poquitito de lo que tiene que ver con el músico invitado del día de hoy. Habíamos estado hablando de Plane for Change, sí, un movimiento internacional que pretende conectar al mundo a través de la música. Ajá. Si bien en su mayoría, la gran mayoría son músicos callejeros, ¿sí?, los que conforman este proyecto, también se han colado Bono Vox, cantante y líder de YouTube, ¿Bono Vox esta banda, se llama? Sí. Bono Vox. No sabía que el apellido era Bono Vox. Sí, Vox. Igual calculo que es un nombre artístico. Me da un paquete de Bono Vox. Te da un paquete, sí, suave, tal cual. O común. Y también Manu Chao ha estado participando en este proyecto. Sí. De hecho, la canción con la que vamos a despedir hoy, vamos a hacer el cierre del programa, es One Love, también otro tema muy conocido. Dejá por Marley. Dejá mover la mesita que suena el micrófono. Bueno, corazón, querido, está bien. Así que, como no tenemos más tiempo, hicimos este programa Leonardo Smerling en la operación técnica, puesta en el aire y producción. Miguel Ángel Costas en la puesta en el aire y operación. Ayúdame a doblar los papelitos si puedes hablar mientras. Sebastián Carrera en la producción y conducción. Sí. Quien les habla, Cecilia D'Amico, también en la conducción y en la producción. Agradecemos hoy a Martín Barandiarán y a Sergio Campos. Sí, que estuvieron, que estuvieron dándonos una mano. También a Javier Granillo, que nos dio otra mano. Sí. ¿Cuántas manos que nos dan? ¿Cuántas manos? Son, Sí. A Nacho Chugurra, que fue nuestro periodista deportivo en el día de hoy. Es nuestro periodista, sí. Bueno, digo fue porque el programa ya está terminando. ¿Qué no sorteamos ahora? Vamos a sortear primero la pasta frola, ¿te Dale, parece? A ver. Hay muchos papeles acá, Sí. Para el sorteo. Es que es una obra de teatro. Bueno, Carlos Alberto, se ha hecho acreedor de la pasta frola, gentileza de Panadería y Confitería de la Nueva San Antonio, en San España 1952. Que nos mande los últimos tres números de DNI. Últimos números de DNI. Y por las pastas de la fábrica de pastas La Casa, anda, estuve 2690, tenemos a Romy. Ajá, ¿sí? Así que también nos mande entonces sus tres últimos números de DNI. Listo. Nos despedimos escuchando Playing for Change. Esto es One Love. Quédense con Mediocres de 15-17 y Estalla Silencio 17-18 y luego la programación habitual en la 90.1 de esta radio recuperada. Esto ha sido Estado de coma. Hasta el sábado que viene. Chau.